Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2606 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa con You Belong to the City. Es una linda canción muy conocida, escrita por Glenn Frey, de Eagles. Y bueno, esta versión está tocada allá en 1985. Fíjense que fue escrita especialmente para el show de televisión Miami Vice. ¿Se acuerdan de Miami Vice? Sí, cómo no. Era de la época también de Hawái 5-0 y todas esas series que eran bastante buenas, ¿no? Más para acá, como de la época de Magnum y así. Miami Vice, sí. qué buena serie, qué buena música. El equipo completo trabajando para usted hoy miércoles, el touch de la semana. A punto de festejar la Navidad. Espero que usted no sea de los que anden corriendo de compras. Y si sí lo es, pues sea feliz, compre todo lo que quiera para que festeje una linda Navidad. Sí, digo, compre todo lo que quiera. Obviamente, la recomendación de siempre, no se gaste todo lo que gana, punto. Guarde un poquitín y o ya. O no se gaste más de lo que gana. Y punto, esa es la única medida que usted necesita y hacer una planeación exhaustiva. Y más, en esta época es cuando todo el mundo empieza a planear los deseos de año nuevo. Voy a bajar de peso, ahora sí, vieja, ya no voy a emborracharme. Ahora sí, ¿no? Decía Chava Flores, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Pues hágalo, de todas formas, haga sus deseos y... Ahora la recomendación es cúmplalos, hágase un planecito para verdaderamente cumplirlos. Por lo pronto quédese con nosotros, el equipo completo de Fórmula en los Negocios. Para usted, Juan de Dios Rincón, el control musical y en el control operativo del programa. Ricardo Tapia en el control de redes sociales, nuestro community manager, el Chico Maravilla. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Y hoy tenemos aquí casa llena con Laura Alcalá y René Bernal, que me van a ayudar en la conducción, que vamos a platicar de un tema, pues un tema, créame, que nos hará reflexionar, y espero que aprendamos algo de este tema. Pero bueno, ¿cómo están, muchachos? Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, pues ya con todos los preparativos para ya este fin de semana. Oye, no, a mí me falta comprar el pavo y me falta comprar unas cosas. ¿Y vas a cocinar un pavito, Robert? Un pavito, nos vamos a echar un pavito. Pues ahí vas a tener que subir a las redes, pues ahí con tu mandilito, no, cocina. Pues para que vean que es verdad que tú hiciste el pavo, ¿no? Che, profesional. Yo pensé que para que vean que es verdad que es mandil. ¿Qué es mandilón, me sí, ibas claro. a decir o qué? No, sí, por eso. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches, Laura. Buenas noches al auditorio. Pues fíjate que un poco contrariado por ¿Qué te pasó? No, pues a mí nada, pero el que pasó allá en Tultitlán, Estado de México. ¡Ah, qué terrible! Donde, pues por enésima vez, vuelve a explotar el mercado de cohetes y juegos pirotécnicos. El último recuento arrojaba que había ya un total de 31 personas fallecidas y 50 y tantas heridas, algunos desaparecidos. Incluso mencionaban que en el transcurso con quemaduras en una parte muy grande del cuerpo, el 90% a la ciudad de Galveston. Y esto pues, lo gestionó la señora Virginia Sendel, que ella es fundadora del patronato de la Fundación Michu y Mau. ¿Cómo no? Ella estuvo aquí. Aquí la entrevistamos una vez. Junto con los Shiners. A la señora Virginia, sí. Ella ve muy, muy de cerca estos casos de niños quemados porque pues ella puso la lana para que se llevaran estos niños de seguro. Se los llevan al Shiners de niños quemados. Hay 40 unidades de hospitales Shiners en toda el globo y que son auspiciados por algunos equipos de Americano. Y eso, ese dato a lo mejor no lo sabías, ¿no? No, sí, cómo no, los he visto. Luego sacan ahí sus fotografías, los jugadores. Exacto. En estos centros de cuidado de niños quemados, ¿sí? Y hay de varias especialidades. Por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, está el Shiners de niños lisiados, en donde se especializan para ayudar a este tipo de niños, ¿no? Con estos problemas. Pero bueno, pues aquí estamos en el touch de la semana y también ya esperando. Y pues que llegue la Navidad para abrir los regalos, ¿no? Y para pegar. ¿Ya hiciste tu cartita a Santa Claus o todavía no? Sí, ya la hice, la tengo hecha desde hace varios meses. No creo que traiga mucho. ¿Hace de lo que varios meses? Pues, sí, claro, yo soy previsor. ¡Wow! Mire usted, No, pues yo todavía no la hago porque está muy complejo el panorama para el año que viene. Pero además no lo supiste. Ya el Bronco dijo hoy abiertamente. Bueno, no hoy, en estos días. Que el Santa Claus eran los papás, hazme el favor. Oye, pero pues no estés diciendo eso aquí también. No. Ay, sí. Eso fue lo que él dijo. Ah, sí. No quiere decir que sea cierto, ¿no? Hombre de boca fea. No, pero pues óyeme. ¿Cómo por se eso atreve? No te han traído regalos a ti, güey. Sí, no, por eso ni me van a traer. Dile adiós a tu cartita. Mejor ya ni hagas la cartita. O como diría tu apoyillo. Yo no le pido a ese señor, a mí me trae mi regalito los Reyes Magos, ¿no? ¿Y te portaste bien, René? Yo siempre me porto bien. Le vamos a preguntar a Carla. No, fíjate que de estar leyendo tantos comentarios de políticos, ya estoy hablando como tal, ¿no? Pues sí. Yo siempre me porto bien, sí, ¿cómo no? Pero bueno, quédese con nosotros, amigos, que tenemos un tema. ¿Qué hacer para no fracasar? Yo creo que a todo mundo, y sobre todo en la cultura mexicana, esto de pensar que el fracasar es lo peor que le puede suceder a usted, y sobre todo a un emprendedor. Sin embargo, pues déjeme decirle que de equivocarse es donde podemos sacar los mejores aprendizajes y las mejores lecciones. Así es de que pues es polémico el asunto de cómo me siento cuando fracaso, o qué tengo que hacer para no fracasar, o qué tengo que hacer cuando fracaso. Yo empezaría por una primera idea diciéndoles, vamos a eliminar el fracaso, la palabra fracaso, porque la palabra trae con sí una carga emocional que te deprime. Quita, no uses la palabra fracaso. Mejor di, oye, los resultados que buscaba no se dieron. Y entonces de esa manera entra tu mente a trabajar en buscar el resultado que sí quieres. El resultado que sí quieres. Yo la cambiaría o la sustituiría por aprendizaje. ¿También? ¿Correcto? Porque sí, definitivamente el concepto fracaso en México está muy, muy penalizado, muy estigmatizado. Tenemos una cultura de castigar condenado, el fracaso. Se condena. O sea, los políticos nada más andamos buscando a quién culpar, quién tiene la culpa, quién fue y por qué lo hizo y que lo encuentren y que... Mira, eso es enfocarse en el problema y no enfocarse en la solución del correcto problema. Por eso cada mercado que pongan de cuetones se les va a quemar porque no aprenden. ¿De veras? Sí, claro. Llevamos claro más de, 200 años en este país de usar cuetones. Y todos los mercados se han quemado. Sí. Porque sí, no han aprendido cómo poner un mercado que no se les que vayan a China a ver cómo los van a... cómo allá no les pasa a los chinos. Bueno, también sé que les ha pasado. Pero bueno, el punto es ese. No enfocarte en el problema, enfocarte en la solución. Sí. Que hay un pequeño sesgo ahí de qué miras, qué estás visualizando para hacerlo. Pero bueno, interesante y polémico el asunto, como se lo dije. Ese va a ser el tema que estamos trabajando para usted el día de hoy. Quédese con nosotros, escríbanos en las redes sociales o métase a nuestra página www.forumdelosnegocios.com.mx. Ahí puede encontrar los temas que utilizamos para el programa y discutirlo con sus compañeros de trabajo, con sus alumnos, con sus amigos o con sus familiares. Vamos a un corte, Juanelo, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué linda versión, amigos, de Always on My Mind. Fíjense que es una canción compuesta por Johnny Christopher, Mark James y Wayne Carson Thompson. Pero esta versión, que la canta Elvis Presley, la grabaron en 1972. Y después en 1981, es el film que hemos visto, el video que hemos visto donde Elvis canta esta canción, que se grabó en un documental, This is Elvis. Y bueno, esta misma versión de canción ha sido cantada por muchos cantantes: Brenda Lee, Willie Nelson, Julio Iglesias, Michael Bublé, Andrés Calamaro, Roger Whittaker, Scotty McRae y bueno, un buen número de cantantes. Buena selección de música, rock clásico, así como para ya estar preparándose para la Navidad, para ya, espero que tenga usted todo previsto para ello, pero déjeme darles una recomendación. Nuestros amigos de Grupo Modelo, la verdad que Grupo Modelo ya ve que nos regresó. Sí, así se puede decir, nos regresó la cervecería yucateca, ¿no? Claro. Ya el año que viene, yo creo que por ahí en marzo estará saliendo la primera cerveza elaborada nuevamente en Yucatán, en esta tremenda planta que... y mire, no nada más la planta, porque pues va a traer una cadena de valor importantísima para muchas industrias, mucho empleo, una inversión gigantesca, sobre todo lo que está haciendo Grupo Modelo aquí en la península. Hizo el grupo este de Guerreros de la Tierra, donde invitó a emprendedores a llevarle proyectos sustentables para la conservación del agua y que sean utilizados en la planta. Eso le da una vista a la empresa de ser una empresa preocupada por el entorno, por su comunidad, para ser sustentable, socialmente responsable, y lo lleva en acciones para producir su propia cerveza. Eso lo pone en el top de las empresas yucatecas, aunque bueno, es una empresa global, mundial, la cervecería más grande del mundo. Aquí le estaremos dando noticias de Grupo Modelo. Pero bueno, me acompaña René Bernal y Laura Alcalá y estamos hablando de un tema: ¿cómo le hacemos para no fracasar? ¿Con qué seguimos, muchachos? Pues mira, y normalmente cuando el valga la redundancia, cuando el emprendedor emprende, uno de los miedos es el miedo a equivocarse. Y bueno, aquí habría que ser muy claro, definitivamente se va a equivocar, y no una N cantidad de veces. Por ahí dicen que si para que un negocio te dé resultado es porque ya quebraste 4 o 5, ¿no? Sí. Es decir, sí. Los no hay un número preciso, no, pero no, eso es lo peor. Pero sí lo hay. A lo mejor en tu caso van a ser 7, no sabes. Pero sí necesitas, pues son los golpes que de alguna manera te da la vida y que te hacen crecer y te hacen ser más, pues mejor emprendedor. Pero además, fíjate que algunos errores en los que cae la gente es, por ejemplo, a la hora de elegir a su gente, a veces suelen caer en el error de que contratan a gente de la familia, ¿no? Ah, bueno, casi siempre cuando empieza un emprendedor, es que mire, generalmente casi todos los negocios empieza solo, ¿no? Empieza solo. ¿Qué haces? ¿Tú qué haces? Tú eres el que vende, barre, abre, limpia, entrega, cobra, todo, ¿no? Entonces, lo más cercano que tienes a ti, pues es tu familia. Y con la buena intención, pues te quieren ayudar y muchas veces pensamos que es la mejor decisión. sin hacer, como dices tú, un análisis de qué perfil de gente necesito que me ayude en mi negocio, así de simple, ¿no? Digo, tienes que entender que la aventura del emprendedurismo es una invitación al reino de la soledad, porque, como bien lo dijimos, vas solo y nadie te va a salvar. Es decir, el éxito va a ser tuyo o el fracaso en su defecto, ¿no? Que yo creo que una de las cosas que tendríamos que aprender con lo que estás diciendo es hacerlo en colectividad. Sí. Que también eso es lo que no hacemos, es aprender correcto. Colectivamente. Miren, amigos, este ejercicio que hacemos nosotros aquí en la radio de traerle a ustedes estos temas es invitarlos a aprender colectivamente. O sea, nosotros no estamos escondiéndole la información como mucha gente lo hace, o como mucha gente le da información engañosa para que usted lo contrate o lo venda o se venda. ¿Sí, sí me explico? Estamos acostumbrados a que el vendedor tiene que engañarte para que te venda. Y no ese es el fundamento esencial de compartir la información. Claro, porque... Sí, o sea, un zapatero no le va a decir al que se le pone enfrente cómo tiene éxito vendiendo zapatos. Y eso está mal. Porque si uno vende y le enseña al otro a vender, ¿qué crees que pase? Pues que el mercado va a crecer. Claro, va a crecer, dos van a vender. Todos van a ganar. Es correcto. Es decir, cuando hay competencia, no quiere decir que como llegó mi competencia, yo ya voy a dejar de vender. Los dos vamos a vender, y si llega un tercero, los tres vamos a vender. Claro. Digo, el problema es cuando ya todos se vuelven competidores, ¿no? Porque ya no es negocio para nadie, pero... Y que vendan lo mismo. Y que vendan lo mismo. Ese es el problema, yo creo, ¿no? Sí, porque estamos también acostumbrados a copiar el concepto del vecino. Claro. En lugar de complementarlo. Exacto. Fíjate. Y ahí es donde mayormente... truenan los negocios, porque lo que vendía, el 100% que antes vendía, al ponerle el vecino lo mismo que él hace, ahora ese 100% no es que crezca, sino que se lo dividen entre ambos. Ahora el que vendía el 100 va a vender el 80 y el otro se está captando ese 20%. En lugar de poner un negocio complementario que pueda acrecentar el negocio vecino. Pero pues como nos educan al individualismo... a la competencia, pues por eso hay los que copian, fíjate, ¿no? Fíjate que otros errores o fracasos a los que se puede atenuar uno, al tomar una decisión que puede resultar no la respuesta deseada, por ejemplo, a la hora de resolver un conflicto que no lo hayas podido resolver de la manera favoreciendo a tu negocio, o al cliente o a ambas partes, ahora que vemos esta parte del ganar-ganar, ¿qué gano yo a cambio de que tú me des y cómo podemos ganar ambos y no solamente que tú ganes y yo no gane? ¿Sí me explico? Correcto, correcto. Al no entender bien el mercado, eso también es una falla tremenda a la hora de emprender un negocio, el no entender bien el mercado, el pensar o suponer y no haber hecho antes un estudio, un sondeo, por lo menos una pequeña encuesta para ver cómo está la disposición de las personas en el área con respecto a lo que tú quieres poner, ¿no? Es que muchas veces, inclusive aún haciendo los estudios de mercado, el emprendedor, muchos emprendedores con un ego gigantesco, creen que son ellos los que traen la sabiduría total, completa y absoluta. Y entonces, pues cometen muchos errores y lamentablemente se llevan entre las patas a mucha gente que luego lo lamenta, ¿no? O sea, pero bueno, vamos a seguir platicando de este tema porque es polémico, como le decía, cómo mirar el fracaso, cómo mirar los errores que cometemos. Vamos a un corte comercial, Juanelo, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Valerie, se llama esta canción, es una canción escrita por Stevie Winwood. and Willie Jennings, que originalmente fue grabada por Wingwood en su tercer álbum solo, Talking Back to the Night, de allá de 1982. Pues de su época, ¿no, muchachos? 1982, Stevie Wingwood. La verdad, no conocía a este muchacho. Ah, bueno, pues ya ni tan muchacho. Debe de estar. Pero bueno, buena música, buena selección, Juanelo. Gracias que nos acompaña. Déjeme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de Sadassi, estos últimos días de este año, están con unas promociones mucho, muy efectivas, sobre todo en el fraccionamiento Los Almendros de Ciudad Cauquel, donde le están dando hasta 2 aires acondicionados en la compra de su casa. Ay, está todo dar. Está buenísimo eso, claro. ¿No? Hasta 2, bueno, ya va uno incluido, pero creo que si es, dependiendo del escoger el modelo y ellos le van a decir cómo se puede usted ganar hasta el segundo aire acondicionado o llevarse también los protectores para toda la casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Miren, no pierda la oportunidad de estas fechas, de veras invertir en su patrimonio. Creo que es la mejor decisión que puede usted tomar en cómo utilizar su aguinaldo, en cómo utilizar este fin de año. El panorama económico para el año que viene lo están pintando muy negro. Bueno, eso vengo diciendo desde hace un montón de tiempo, pero pues es, hágalo usted, hoy es la oportunidad, no pierda más el tiempo. Nuestros amigos de Sadassi tienen asesores certificados que le van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia para que usted se compre su casa. Vaya, visite allá en Los Almendros, en calle 59 de Ciudad Cauquel, o márquele 611-4000, haga una cita, platique que escuchó en Fórmula en los Negocios y que le platiquen de las ofertas que le estoy diciendo y cómprese su casa. Le aseguro que va a ser el mejor fin de año, la mejor Navidad que pueda usted pasar si lo hace. También métase a la página de Grupo Sadassi, www.sadassiyucatán.com.mx, o también en las redes sociales, @SadassiMérida, en YouTube, en Twitter y en Facebook. Sadassi, las mejores casas y más. Bien, René Bernal tiene su tip vial. Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso te recordamos que en las próximas fiestas, mire, este tip ya se lo hemos dado varias veces, pero no nos vamos a cansar de repetírselo, dado ahorita la importancia que tiene por las fiestas actuales de diciembre. Y en las próximas fiestas deberás tener en cuenta lo siguiente. El artículo 328 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán indica que quien supere un valor de 0.080 miligramos por cada 100 mililitros en la sangre no podrá circular en las vías públicas, haciéndose acreedor a la sanción correspondiente, que consiste en una multa de 90 a 100 días de salario mínimo, más arresto hasta por 36 horas, más la remisión de tu vehículo al corralón y, por supuesto, el arrastre del mismo. Y el costo del mismo, sí, que claro, te cobran todo. Sí, te lo van a guardar ahí muy amablemente, pero te lo van a cobrar. Recuerde que la cantidad aproximada para alcanzar esta medición en el alcoholímetro es aproximadamente 2 tragos de licor o 2 latas de cerveza, dependiendo de la complexión del individuo. Hay quien las alcanzan con menos cantidad. Recuerde que los remedios caseros, como aquel truco de los mazapanes o chocolates que circulan por ahí, no le va funciona a servir de nada. Le recordamos que en Capacitación de Excelencia tenemos cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camión, camioneta, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 992-55-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René y tómese un cursito para manejar, porque pues no hay un lugar donde nos enseñen más que con René. Pero bueno, ¿con qué seguimos, Laura? Interesante el tema de cómo perderle el miedo al fracaso. Así es, Robert, y fíjate que estábamos comentando en el corte anterior algunos de los fracasos que muchas veces nos enfrentamos. Hablábamos de no entender bien tu mercado. Fíjate, otro fracaso al que a veces nos enfrentamos es al no atreverse. al simplemente desaprovechar una oportunidad por el miedo que te ha creado un fracaso anterior. Es correcto. Sí, entonces sí. El no atreverte a pedir, a exponer, a preguntar, a proponer, muchas veces te cierra esa oportunidad que tal vez tuviste y que sí pudiera estar la persona interesada. Y por supuesto desde el punto de vista que uno lo ve, porque no todos venden de la misma manera o proponen soluciones, a pesar de que sea el mismo producto, del mismo modo. Si tú tienes un punto de vista diferente, una utilidad mayor o trascendental a algo que tú estés vendiendo, pues muchas veces hay personas que no lo ven, y a la hora de que tú le explicas y lo planteas, puedes captar esa atención de la persona. Por eso el atreverse es tan importante. Atreverse a romper tus propios paradigmas, ¿no? Porque son los que te van a detener, son los que no te dejan o los que te hacen pensar de que de antemano, antes de luchar, ya estás vencido, ¿no? Mucha gente piensa así y por eso no se atreve. No se atreve o te va a decir mentiras, ¿no? Te va a decir, yo soy Superman, yo hice esto, yo hice el otro, y lo único que está haciendo ahí es ocultar sus fracasos. Fíjense lo que leí, me acuerdo, en el libro de Crecer o Morir, de Andrés Oppenheimer, que él hizo un estudio periodístico en Silicon Valley. Y en Silicon Valley, él se encontró que en los cafés donde están los emprendedores, los muchachos que trabajan ahí en Silicon Valley, tratando de hacer inventos, encontró que es común que en esos cafés, todos con sus computadoras, platican, comentan sus fracasos, sus claro. errores, porque es donde aprenden. Cuando usted platica con alguien el error que cometió, primero hacerse responsable de que es de usted, pero cuando usted lo platica, va a encontrar el aprendizaje del error para no volverlo a cometer. Porque si bien vamos a cometer errores, pero pues no podemos seguir eternamente cometiendo el mismo. Claro, y es muy alentador cuando alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Me pasó lo mismo y claro, yo lo solucioné de esta claro, y esta claro, otra claro, manera. Claro, y entonces claro. a veces encuentras sin querer, al comentar ese fracaso, claro. la solución. Pero aquí realmente sí, tú lo comentabas en el corte anterior, en este país es un tabú hablar de tu fracaso. O sea, tampoco estás allá exhibiendo, ay, pues fíjate que troné este negocio, troné este otro, y le debo a mi papá y le debo al suegro, ¿eh? Esas cosas prácticamente las quieres olvidar y no las dices. No, pero yo creo que es también esa falta de visión diferente, de ver las cosas. No porque estés mal en que te dé miedo fracasar, somos humanos, el miedo ahí va a estar. Hay que aprender del miedo precisamente. Y yo me acuerdo la frase de Jim Rohn, este escritor de autoayuda, que dice, haz las cosas que más miedo te dan. Claro. Porque es donde vas a aprender. Sí, haz lo que más temes. Haz lo que más temes. Es lo que... Por eso, mire, hay algunos ejercicios para empresarios donde los avientan de ríos rápidos, donde los hacen caminar por brasas encendidas. O sea... Romper una tabla. El romper tabla. O sea, te están llevando a hacer cosas que piensas que no puedes. Además, se vale, y como en el ejemplo que ponías de los de Silicon Valley, digo, como emprendedor se vale ir tras la receta de cómo le hizo el cuate exitoso, pero también es bien válido ir tras la receta de cómo no debo hacer las cosas para fracasar. Claro, es lo que comentan claro. estos chavos allá. Claro, yo creo, amigos, aquí lo importante es reflexionar. Usted tiene que encontrar qué es lo que le da miedo en este contexto de emprender negocios o en su trabajo. Mucha gente, nosotros nos hemos encontrado que le da miedo, por ejemplo, hablar con su jefe. Y entonces no pasan las cosas que tienen que pasar en su trabajo porque tiene miedo de platicar con su jefe. O porque le tiene miedo de decirle a su jefe, oye, lo que me estás pidiendo yo no lo sé hacer. Y entonces uno, como no se atreve a decir eso por el miedo al fracaso, pues vas derechito a fracasar, porque si le dijiste que sí lo ibas a hacer y no lo sabes hacer, sí, es peor. Ahí ya fracasaste. Ahí es donde entra ese primer punto de hablar de lo que más miedo te da y hablar de lo que Mire, muchas veces hemos dicho que escondamos hasta los proyectos, que no lo platiques porque se ceba. No es cierto. Ese es el miedo que te está haciendo hablar de que lo que vas a hacer, pues te da miedo hacerlo. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Qué linda canción, amigos, esta muy discotequera, esta canción de allá, sí, de 1984. Se escuchaba mucho esta canción en las discotecas, ¿a poco no se acuerdan? I Can Dream About You, de Dan Harmon. Buena música, buena selección, Juanelo. Gracias, gracias por acompañarnos en este lindo miércoles. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, celebrando 40 años, lo hacen de manera espectacular a través de tres ejes importantes. El primero es un centro de investigación en salud y medio ambiente dentro del Centro de Especialidades Médicas. Esto nos da la ventaja de tener información de primera mano de lo que sucede en el mundo de la salud y las investigaciones. El segundo es un programa ambicioso de actualización, innovación y capacitación de todo el personal hospitalario. Esto nos da la garantía de que seremos atendidos por personal con alta calidad en el servicio. Y el tercer eje, y creo yo que el más importante, alrededor de la responsabilidad social, es este centro de educación que, con alianza en escuelas e instituciones educativas, van a llevar talleres y cursos a maestros, alumnos, padres de familia en tres líneas de acción: prevención y manejo de riesgos, prevención y manejo de padecimientos y prevención y manejo de accidentes. Es mucha la capacitación que necesitamos, mucho que aprender para proteger nuestra salud, y enhorabuena por el Centro de Especialidades Médicas, porque lo está haciendo a través de escuelas e instituciones. Y felicidades a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. 40 años, ya sabe dónde está el hospital, aquí en Avenida 60, casi esquina con Colón, enfrente al Hotel Hyatt. Y sepa usted que tienen servicio de emergencia 24 horas. Ojalá nunca lo usemos, pero hay que saber que ahí está. Pero bueno, me acompaña René Bernal y Laura Alcalá. Laura, tu ventana ecológica. Claro que sí, Robert, y mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar la ecología y desde donde ayudar al medio ambiente. Y fíjate, pues vamos a hablar de las pilas, tan importante hablar de ellas en esta temporada. Hay que traer las pilas puestas. Claro. Bueno, muy aparte, y hay que saber cómo desecharlas cuando ya no las traes puestas. Y ahorita, pues con todos estos regalitos navideños y sobre todo para los regalos para los niños que les trae Santa Claus, pues es muy importante que cuando se acaben estas pilas, baterías, sepamos la manera correcta de desecharlas. Por favor, amigos radioescuchas, no la tiren directamente al basurero. Las pilas, fíjense, están hechas de metales pesados como el cadmio, mercurio, plomo, y son sustancias nocivas que contaminan tanto el aire, el agua y la tierra, y por supuesto a la fauna. Entonces, aquí lo importante es que las guardemos en un recipiente de plástico con tapa, que sea resistente el recipiente de plástico, y que ahí vayan acumulando todas las pilas que van usando a lo largo del año. De esta manera, ahí se va a concentrar esa contaminación, no va a salir. Y cuando esté lleno este pote, pues llévenlo a un punto verde o a un centro de acopio. Les recordamos que nuestros amigos del fraccionamiento Sadasi, ellos son una empresa socialmente responsable, y si vives en alguna de ellos, pues acércate a las oficinas, porque ellos tienen puntos verdes, centros de acopio de pilas. Y bien, si no estás en uno de estos fraccionamientos, pues acércate al ayuntamiento o al Palacio Municipal para investigar cuáles son los puntos verdes para que tiremos de manera correcta las baterías, y siempre tenerlas en un pote bien sellado, bien cerrado, para que la contaminación que provocan no salgan. Además, las pilas, al estar tiradas en los basureros, provocan incendios. Entonces, son otras de los puntos que hay que tomar en cuenta y cuidemos a nuestra linda Mérida para que se deje de contaminar tanto. Claro. Esta es una ventana ecológica patrocinada por Alcalá Olivera, asesores en seguros. Les recomendamos que entren a nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí pueden solicitar la cotización para el seguro de su auto, de vida, de casa, de ahorro, de gastos médicos mayores y de ahorro para la educación de sus hijos, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, amigos. Mire, ahora es el momento de planear los seguros que le faltan para el año que viene. Créame, hágalo ahora. Pero bueno, estamos aquí platicando con el tema este de cómo evitar los fracasos o cómo manejarlos, y les vamos a compartir tres maneras de evitar fracasos. Que bueno, usted practíquelas, ¿eh? No es una varita mágica, pero pues es algo que le puede servir a usted, ¿no? Claro. Venga. El primer consejo es saber decir que no. Claro. Digo, normalmente cuando emprendes, cuando inicias un negocio, lo que quieres es buscar clientes. Y a veces sueles pensar que con el hecho de no negar nada vas a atraer más prospectos, más clientes. Pero pues la verdad vas a caer en un error ahí garrafal, porque si acabas no cumpliendo lo que prometes, vas a fracasar. Fíjate que un comentario aquí al margen de este consejo, para aquellos amigos o familiares de la gente que emprende un negocio, y pues, la recomendación, no sean gachos cuando alguien de su familia emprenda, no se aprovechen, vayan y cómprenles, no esperen a que les den las cosas o les hagan descuento, ¿no? Porque muchos negocios se han ido a la quiebra así a la hora de iniciar, ¿no? Entonces, primero, pues no, aprenda a decir que no. Y segundo, si usted es familiar, pues... Bueno, y no, también aquí hay un dicho ahí muy importante, que el cliente siempre tiene la razón. Y no necesariamente, amigos. Hay que saber seleccionar a sus clientes. Hay que saber alejarse de los clientes que pueden ser una verdadera molestia porque es gente tóxica. Y hay que aprender a decirles que no. Claro. Yo en mi labor de vendedor, a muchos les he dicho, no, a ti no te vendo. ¡Oye, hasta se enojan! ¡Oye, pero pues por eso mismo! Ya, los años, Robert. ¿Qué pasó? Los años que me quedan por vivir. Pues fíjate que cuando tú tomaste... acción en coaching. Uno de los puntos, porque me acuerdo haber leído todos los manuales que te entregaron, y uno de los puntos era saber escoger a tus clientes. Ah, claro. O sea, que busca a clientes que sean pues constantes, que paguen a tiempo, que no estén pidiendo rebajas a cada rato y cosas así, porque realmente a veces te desgasta el estar dedicándole tiempo a ellos cuando puedes dedicarle tiempo a los que son buenos y a los que son realmente están dejando ese 80-20. Y también saber escoger a sus socios cuando estás empezando un negocio, porque... te puedes llevar sorpresas muy... Sorpresas muy te da sorpresas, la vida. Así es, Robert. Vida. Se acabó vámonos. El tiempo. Vámonos. Gracias, René. Vámonos al auditorio. Vámonos. Vámonos, Lau. Vámonos, Robert. Bien, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.